soporté las cosas que nadie soporta, la pena del que a nadie importa, y todavía sigo en pie. Soporté el vientre de la artillería, el fuego en la guardería, y todavía sigo en pie. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. No tengo ni idea. Soporté el miedo atroz entre las mantas, que todos me dieran la espalda. Estamos en los últimos tiempos viviendo situaciones que son verdaderamente preocupantes, angustiosas en algunos momentos, y que la comunidad internacional guarda cierta distancia con hechos que están ocurriendo en estos momentos y que nos impactan, dado que escuchamos las noticias, vemos las noticias por televisión, hay imágenes de todo tipo de lo que está ocurriendo en una zona del mundo en que hay un pueblo que está siendo exterminado, hay un pueblo que está siendo víctima de un genocidio. Y sin embargo, aún mantenemos cierta equidistancia en una decisión que podían ser decisiones más trascendentes y seguramente decisiones que tendrían que ser mucho más duras para quien está abusando de su poder. Y afortunadamente tenemos que entender, y eso es clave en cualquier sociedad moderna, en que las universidades donde se crea el pensamiento crítico nazcan movimientos de esta índole. Y queremos agradecerles también a los estudiantes de la Universidad de Córdoba y a sus autoridades y profesorado que están implicándose en este tema. Y agradecemos que nos atienda Marta Aguza. Buenos días, Marta. Buenos días. Ella es secretaria de la plataforma de UCO con Palestina y queremos saber un poco más de las actividades que se están llevando a cabo en estos días a raíz de ¿se crea un pensamiento crítico o se describe una realidad que tenemos que enfrentarnos a ella plenamente? Por supuesto, ambas cosas son esenciales. Nosotros como plataforma UCO con Palestina, surgimos a través de la invitación de una red que se creó, una red nacional universitaria por Palestina. Esta red tiene como objetivos elevar a la conferencia de rectorado una serie de iniciativas de cara a la condena del genocidio que se está llevando a cabo en Palestina. Nosotros en concreto pasamos a formar parte de esta red a raíz de la conferencia que se celebró el día 10 de abril con la relatora de las Naciones Unidas, Francesca Albanese. A partir de la invitación que recibimos a participar en esta conferencia, nos constituimos como plataforma, ya que Córdoba no contaba con una representación dentro de la red hasta ese momento. ¿Cuántas universidades están añadiendo, están participando de esta actividad? En la actualidad, la red universitaria por Palestina cuenta con más de 50 universidades de todo el país. ¿Es un número interesante o faltan alguna más que se puedan añadir, participar de una forma más activa en esta propuesta? Es un número bastante importante. Yo diría que casi todas las provincias tienen una representación en la red actualmente. Oye, ¿y quienes organizan las universidades, los rectores, los profesorados, están participando también en esta plataforma? Claro. Te comento sobre nuestra plataforma en concreto. Después de la constitución de forma oficial en la primera asamblea, que tuvo lugar el pasado martes 8 de mayo, nos constituimos como plataforma y en el momento de la constitución creamos una serie de grupos de trabajo que se coordinarían en cada una de las diferentes facultades. Es decir, hay participación de todos los estamentos de la universidad, tanto del profesorado, el estudiantado, como el personal de administración, gestión y servicios. Y también estamos coordinándonos con grupos de la sociedad civil. ¿Y estas actividades cuándo se llevan a cabo? ¿Qué tipo de actividades van a ser? Pues tenemos un boletín informativo, además de redes sociales, aunque he de decir que recientemente nos han tumbado nuestra cuenta de Twitter de la plataforma. Desconocemos el motivo porque en dicha cuenta solo hacíamos una publicación de noticias y actualmente estamos trabajando para rehabilitarla, pero de no conseguirlo crearemos una nueva cuenta. Aparte de eso tenemos nuestro boletín, nuestro correo electrónico, donde repartimos semanalmente información sobre todas las actividades que se dan a nivel de Córdoba, de la ciudad como tal, y también a nivel nacional noticias que pueden ser interesantes en relación a todo el conflicto, el activismo que se está llevando a cabo, las acampadas de las universidades. Nosotros en nuestra universidad el próximo día, martes 14, vamos a llevar a cabo un día de acción por Palestina durante todo el día en la Facultad de Filosofía y Letras de 10 de la mañana a 9 de la noche. En este día se van a coordinar un montón de actividades diferentes, poesía, debates, charlas expositivas sobre información del conflicto desde sus inicios, concretamente en el año 1948, uh-huh, hasta la actualidad, ya que aunque pueda parecer que este conflicto nació el día 7 de octubre del 2023, no es nada así. Mucha gente está desinformada sobre este hecho. Y nuestro objetivo es concienciar y llamar a la movilización no solo de la comunidad universitaria, sino también de la sociedad civil como conjunto, uh-huh, para actuar en conjunto, en definitiva. ¿Y los grupos políticos dónde juegan? ¿Qué juegan? ¿A qué juegan? ¿O dónde están? A grupos políticos. Uh-huh. Actualmente contamos también con representaciones de la UGT y de Comisión Obrera, dos sindicatos. Todavía ningún grupo político se ha juntado ni se ha unido a la plataforma, pero trabajaremos en ello en el futuro. ¿Que la política está lejos de los universitarios? Pues, en mi opinión, un poco sí, porque en la universidad se tiene siempre como un organismo que es puramente neutral, no tienen ideología, pero el caso es que en este tema en concreto no creo que podamos hablar de ideología ni de política, ya que la cuestión palestina es una cuestión puramente humanitaria y humana. Se está llevando a cabo un genocidio. Hay más de 30.000 personas muertas, más de 15.000 niños que han muerto en este genocidio. Cuando vemos imágenes tan duras como la que estamos viendo en las redes sociales, no podemos quedarnos quietos y decir que no podemos actuar porque estamos hablando de política. No estamos haciendo política en la universidad. Esto estamos haciendo una causa humana a la que se debería sumar todo el mundo, independientemente de su ideología. ¿La universidad sirve como plataforma de qué? Plataforma de unión, de impulso, de movilización. Estamos intentando coordinar muchas actividades diferentes, aparte de la que ya he mencionado. Ayer mismo tuvimos una exposición dentro de nuestra facultad también de Filosofía y Letras, llamada Vidas Ocupadas, en las que se ponía una serie de fotografías hechas por Jerónimo Leal, fotógrafo de Málaga, que tuvo la oportunidad de viajar a Palestina entre agosto y septiembre del pasado año. Y las imágenes que nos muestra son realmente descorazonadoras. Espeluznante. Dime. Espeluznante, decía. La pregunta mía iba por el sentido que la gente que está estudiando en las universidades son, sí, el futuro del país, ¿no? Claro, por supuesto. Van a jugar papeles importantes en la sociedad. Dadas los estudios, las profesiones que escogen, que eligen, van a ser quienes organizan prácticamente una sociedad en el futuro, ¿no? Por supuesto, desde la universidad es el órgano principal del que va a surgir, a partir de ahí surge ya la construcción de toda una sociedad. Si nos concienciamos desde la misma universidad podremos llevar a cabo acciones que al final influyan en la vida, en el futuro y en la vida de la sociedad civil. En la vida cotidiana, ¿no? Claro, por supuesto. Uh-huh. Cuando alguien dice, un portavoz de un partido, que tampoco lo voy a nombrar porque no sé si viene a cuento, pero dice que las acciones que están haciendo los universitarios los que están en Madrid, están en otras ciudades, ¿están apoyando al grupo Hamás? Por supuesto que no. No se trata de apoyar a un grupo Hamás en este caso, sino de parar un genocidio que está más que documentado. Animo a todos los oyentes y bueno, a toda la sociedad que lea el informe que presentaba la relatora de las Naciones Unidas, Francesca Albanese, llamado Anatomía de un genocidio, donde prueba más que de sobra con números y hechos fehacientes que lo que se está dando por parte del Estado sionista, con gobierno sionista de Israel, es un genocidio que no puede estar justificado, ni muchísimo menos, por una única acción en un momento determinado, cuando llevan más de 75 años perpetrando toda esta catástrofe, esta matanza, a unos niveles que no se pueden justificar con eso, no es nada justificable. En absoluto, incluso la ONU está tomando decisiones también, y con un apoyo muy importante de distintos países, 143 países apoyando las propuestas de ONU. Por supuesto, y el reconocimiento del Estado palestino. Sí, el reconocimiento. Pero cuando ves que grandes potencias mundiales están ahí, que no sé, ni chicha ni limonada, ¿no? No están haciendo ninguna acción que manifieste claramente cuál es su posición, ¿qué piensan los jóvenes? Obviamente detrás de todo esto tenemos una conciencia de que existen muchos intereses ocultos a la población en general y pues, a los jóvenes en concreto. Cada vez nos cuesta más, a pesar de estar muy informados, porque en las redes sociales y al final en el mundo que vivimos hoy en día las noticias vuelan, por así decirlo, y parece que es muy fácil estar informado, pero realmente es muy difícil discernir entre el periodismo verídico de hecho y lo que es el periodismo basado en los bulos. Y en cuanto a estos países, es muy difícil reconocer la sociedad. Porque los motivos claros que los llevan a esto y a lo que me vengo a referir es que probablemente hay muchas políticas detrás, muchos intereses económicos, territoriales, geográficos, que nosotros desconocemos. Por ahí puede venir todo. En todo caso, la juventud está siendo selectiva en la información que recoge en las diferentes redes sociales. Yo creo que no. Creo que es un problema muy grande que tenemos, y es que al final, cuando nos bombardean tantísimo con información de todas partes, llega a resultar muy complicado discernir con qué te vas a quedar. Mucha gente, muchos jóvenes ni siquiera lo intentan, ni siquiera intentan llegar al fondo de una cuestión. Se quedan a lo mejor con el primer titular que han leído y no van más allá. Y desde la universidad tenemos que fomentar este espíritu crítico, este querer saber más, ir más allá de lo que nos cuentan e informarnos por nuestros propios medios. Oye, Marta Guza, si los jóvenes están representados por la secretaria de esta plataforma de UCO con Palestina, me hace mucha ilusión. Ay, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Sí, porque al parecer los jóvenes no hacen, los jóvenes pasan, los jóvenes tal, y escuchándote a ti, seguramente muchos jóvenes como tú están preocupados de cómo apoyar a que no se cometan más injusticias con el pueblo palestino, que muy bien significabas tú que hace 75 años están ahí destrozando ese país, y la gente joven empieza ya a hacer conciencia de esto. Ojalá que cunda, ¿no? Ojalá que cunda esa responsabilidad común que tenemos todos, ¿no?, de vivir en paz. Por supuesto, es más que necesario. De hecho, en nuestra plataforma los jóvenes están muy, muy implicados. Tenemos dentro de los grupos que trabajo, que he mencionado anteriormente, en la inmensa mayoría, los que están a cargo o hay miembros del estudiantado, en todas las facultades hay representación, y estamos actuando también con la ayuda del Consejo de Estudiantes. Hay muchísima implicación por esta causa tan noble. Marta, creo que hablaremos más veces, porque creo esto que hay que divulgarlo mucho más, y que no quede limitado a un grupo concreto de sectores, sino que ojalá que podamos ampliar con nuestra divulgación esta actividad que están haciendo los estudiantes de Córdoba, y que me alegro mucho que así sea. Y así que, en fin, que ojalá que haya mucho apoyo y que los jóvenes manifiesten su parecer ante una situación tan injusta como la está viviendo el pueblo palestino. Así que muchas gracias, Marta Guza, por estar esta mañana con nosotros un ratito y comentando vuestras acciones y actividades. Espero que en lo sucesivo podamos comentar más cosas aún. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, claro. Un abrazo, Marta, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Gracias a ti.